¿Te lo que vamos a despedir? Sí. Ahí está. Pon el micrófono ahí al papá para allá. Salud, queremos agradecer por que estén aquí esta noche. Con este demás, si no vamos a despedir, así que vuelvan a sus casas en paz y bendecidos por. ¿Por qué? Por el profeta. Dice con chiste que gata como fe, El 14 de septiembre vamos a estar tocando en el refugio, así que están todos cordialmente invitados. Y el 15 de septiembre estaremos en la Peña Barrio Sur, así que están todos también cordialmente invitados a la Peña Barrio Sur, por supuesto. Y eso, hasta el momento, esos son los shows. Hay que juntarse. Bueno, ya, muchas gracias por haber venido. Con este tema nos despedimos y dejamos al Sorsal de Vilqués con ustedes. Aló, Concha.